Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 384 de Proyecto Terror. Y buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. A ver, sube un poco más el micro, que ahí. Si no vas a terminar agachado a la altura, no sé, de la pata de la mesa, ahí abajo. Es que se baja solo. Es que pareces nuevo. Se baja solo. No ya, es que tiene vida propia. Bien, aquí comenzamos un capítulo más de Proyecto Terror, el último del año, que lo sepáis. Ya regresaremos en el 2013. ¡Qué bonito número! Y eso que dicen que mañana se acaba el mundo, pues nos va a pillar el tsunami aquí en sí, mitad, ¿eh? Sí, lo retransmitimos. Venga, en vivo y en directo, o en muerto y en directo, ¿vale? <¿más bien? risa> Ay, que se nos acaba la canción. Bueno, otra vez, ahí va. Ya canto yo. Eso. No, tú no. Bueno, pues vamos a echar un vistazo al resumen de lo que va a ser nuestro programa de hoy. Primero comenzaremos con los estrenos de cine. Tenemos tres preparados, además, así como para todos los públicos. Uno se titula El Páramo, una historia de militares. El segundo es una de animación titulada... Anda, se me acaba de ir el nombre de la peli. El alucinante mundo de Norman. Y terminaremos con El Cuervo, que no hablaremos de Elle Macpherson, de la modelo a la que se denominó El Cuervo, sino de la película protagonizada por Belén Rueda, José Coronado y Hugo Silva. Muy bien. Y después llegará tu sección. Estaba yo dándole que círculo que me voy a tirar yo aquí. Tu sección. Así que habla. Pues en mi sección hablaremos de los cuatro últimos grupos que son candidatos a la lista de lo mejor del año. Oh. Y hablaremos de Santa Hates You, de Rome, de Nachtmar y de Hocico. Muy bien. Vamos dando saltos, ¿eh? Que nos tenían los teníamos pendientes ya. Saltamos el charco. Europa, México, de aquí a allá. Viajamos, ¿no? Porque Hocico son mexicanos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy yo situando en otro sitio y estoy metiendo la pata. No, no, sí. Son Hocico, cosas del directo. Hocico son mexicanos, sí, sí. También vamos a ofreceros una entrevista que realizamos esta misma semana, el lunes, en el otro programa que tiene una servidora, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, aquí en esta emisora. El programa se llama La Radiografía y estuvo con nosotros Daco de Yaví. Él es un cantante y compositor de aquí, de Cantabria, y presenta su primer álbum en solitario. Él está en otras formaciones como No Romance, pero en esta ocasión pues se enfrenta él solo a su público, por así decirlo, con un álbum que es totalmente recomendable, From a Cellar Door, algo así como Desde la Puerta del Sótano. Bueno, tintes de... música folk, el alt folk estadounidense, el gothic southern music, la música gótica sureña, de verdad, tiene unas pinceladas extraordinarias y os recomiendo que escuchéis la entrevista y por supuesto pincharemos también algún tema al final del programa. ¿Y qué más, qué más? Ah, el tránsito planetario de esta semana de Margit Glassell y terminaremos con la cripta de cine presenta. Muñecos Infernales, de Todd Browning. ¿La has visto, Duque Negro? No. Bueno, pues así te haces una idea y después la ves. Y así, sin más preámbulos, comenzamos Proyecto Terror número 384. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so. La primera peli de la que vamos a hablar participó en el Festival de Sitges 2011. Su título, El Páramo. Dirigida por Jaime Osorio Márquez. En la que nos cuentan lo siguiente. Filmada en una base militar real, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el páramo, un comando especial de alta montaña compuesto por 9 experimentados soldados es enviado a una base militar en un desolado páramo con la que se perdió contacto hace varios días y que se cree fue blanco de un ataque. Al llegar encuentran un único y misterioso superviviente. Poco a poco el aislamiento, la incapacidad de comunicarse con el exterior y la imposibilidad de huir socavan la integridad y la cordura de los soldados, haciendo que pierdan la certeza sobre la identidad del enemigo y les crea dudas sobre su verdadera naturaleza. Como habéis podido comprobar, un tráiler muy adecuado para la radio. Y es que a veces ocurren estas cosas, que se hacen los tráilers de las pelis, y muy bien para proyectarlas en cines, en la tele, pero en muchas ocasiones se olvidan de la radio, en donde necesitamos pues algún que otro diálogo, aparte de música. En fin, ahora nos vamos con una de animación. El alucinante mundo de Norman. En esta peli, un pequeño pueblo se ve invadido por los zombies. ¿A quién acudir? Pues a Norman, un muchacho del pueblo capaz de hablar con los muertos. Por supuesto, incomprendido él, hasta que requieren de sus servicios. Además de plantar cara a los zombies, tendrá que enfrentarse a fantasmas, brujas y, lo que es peor, adultos de lo más atontados para salvar su pueblo de una maldición milenaria. Pero este joven con un don espectral tendrá que llevar sus dotes paranormales a límites fantasmagóricos. El alucinante mundo de Norman es una película dirigida por Sam Fell y Chris Butler. Y así como referencias podemos comentar que Sam Fell dirigió El valiente Despere y Ratónpolis. Y Chris Butler fue supervisor de storyboard en Los mundos de Coraline y grafista de storyboard en La novia cadáver de Tim Burton. Excelentes credenciales, creo yo. Os presentamos a Norman. Su familia es un pelín pesadita. ¡Norman! No puede ser como los críos de tu edad. ¿No decías que los críos de mi edad se pasan el día mangando tiendas y coches? Su amigo es un poco especial. ¿Puedes abrir la puerta? Estoy ocupado. ¿A qué estás viendo otra vez el DVD de aeróbic de mamá? ¡No! Y tiene un don... Buenos días. ...que es un tanto extraño. Me alegro de veros, tío. Paz, colega. Lo mismo digo. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal tú? ¿Y veis fantasmas a todas horas? Sí. ¡Oh, que alucine! Ahora, ¿sabes quién soy yo? ¿Ese vagabundo cutre que vive en la colina? ¡Se lo preguntaba a él! Seguro que nadie te ha contado lo de la maldición de la bruja, ¿a que no? Para salvar su ciudad... Un fantasma se despertará y levantará a los muertos de sus tumbas. Tú eres el que debe impedirlo. Necesitará algo de ayuda... ¡Te pillé! ¡Ay! ...y un montón de valor. ¡No lo sé! ¡Eres el mayor! ¡No, de mentalidad! Próximamente... ¡Norman! ¡Norman! ¡Típico de Norman! Cuando los zombies llamen a la puerta... ¿Estáis bien? ¿Os han mordido a alguien? Yo me he mordido la lengua. ¿Es un contra? Solo los verdaderos héroes... ¡Lo imaginaba! ¡Ya sé cómo parar esto! ¡Toma ya! Pueden responder a la llamada. Da mucho miedo. No hay nada de malo en tener miedo. Pero no permitas que eso cambie tu forma de ser. El alucinante mundo de Norman. Oriol Paulo fue uno de los guionistas de Los ojos de Julia y ahora dirige El cuerpo. Película protagonizada por José Coronado, Belén Rueda y Hugo Silva. El vigilante nocturno de un depósito de cadáveres es atropellado tras abandonar su puesto de trabajo en estado de pánico. Cuando la policía se presenta para investigar, descubre que el cadáver de una mujer recién fallecida ha desaparecido de la morgue. Sin ninguna pista que aclare el extraño suceso, el inspector Jaime Peña recurre a Alex Ulloa, el viudo de la mujer desaparecida. Juntos, durante el transcurso de una noche intensa, intentarán descubrir la verdad sobre las misteriosas causas de la muerte de la mujer y la desaparición de su cuerpo. Ahora quiero que me lo cuente todo otra vez, desde el principio. ¿Qué ha pasado? Todavía no estamos seguros. Lo único que tenemos son sus huellas en el bosque. Trabaja en el Instituto Anatómico Forense. ¿En la morgue? Es el vigilante nocturno. Al parecer huía de algo. ¿De qué? Según los registros, falta un cadáver. Maika Villaverde, fallecida por infarto. Estaba pendiente de autopsia. Una mujer poderosa. A menos que creamos que los muertos se levantan, alguien tuvo que entrar y llevarse el cadáver. ¿Cómo que ha desaparecido? Maika ha desaparecido. ¿Qué? Su cuerpo ha desaparecido de la morgue. Está muerta, ¿no? Sé lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Está muerta. ¿Seguro? ¿Podría alguien querer hacerle daño a usted con hacer desaparecer el cuerpo de su mujer? Yo no sé por qué está pasando todo esto. Yo no tengo enemigos. Toda muerte es un homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Pero nada es demostrable sin una autopsia. Tenemos que entender qué ha pasado con Maika, ¿por qué? Usted la mató y luego se la llevó de aquí. No, no, eso es lo que Maika quiere que crean. ¿No lo ve? Esta noche serás mía. Yo quería a mi mujer. No se sigue queriendo la persona que se ama después de muerte. OIF, organización impulsora del discapacitado, siempre a tu lado. Y en estas fechas tan entrañables, más que nunca. Con nuestros mayores deseos para todos, de paz y felicidad. Y durante el nuevo año, seguiremos junto a ti, intentando llevarte la suerte y toda la prosperidad que esté de nuestra mano. Gracias por confiar en la OIF. OIF, organización impulsora del discapacitado. Si eres discapacitado, llámanos. Y si no lo eres, apóyanos. ¡Felices fiestas a todos! Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Duque Negro, querida bruja, háblanos. Bueno, pues como comentaba, vamos a hablar de los cuatro últimos grupos del año. Los cuatro. Los últimos, además últimos. Sí, sí, últimos, ultimísimos. Hasta que venga el tsunami. Se han quedado muchos fuera, pero bueno, como tampoco nos han mandado así un aluvión de correos electrónicos. Es que nuestros oyentes son devotos, pero muy vagos. Claro. Son muy relajados. Entonces, como soy yo el que decide, Patricia. Sí, que sí. Cosa que me parece muy bien. Pues tanto que tú decidas como que ellos sean relajados. Sí, exactamente. Porque mira, a mí me viene muy bien. Y a ellos también. Claro. Y estos cuatro grupos son los que hemos comentado pues al principio del programa. Pues casualmente, Patricia, no sé por qué, siempre hay un hilo conductor que une grupo tras grupo. El año pasado. Fíjate cómo estoy, cómo tengo la cabeza. La semana pasada fueron pues grupos de Canadá, que coincidió. Ah, es verdad. Y esta semana pues coincide que tres de los cuatro grupos están en el sello Trisol. Mira. No ha sido a propósito, no. Lo puedo jurar. Júralo, bueno, júralo. Pues vamos a empezar con Santa Hates You. Ellos se formaron en Alemania en el otoño del 2007 y está formado por Peter Spillers, que lo conocerá todo el mundo por ser, bueno, el cantante de Project Pitchfork, y por Jinshi, que es una vocalista y letrista italiana. Ellos, bueno, se conocieron, cuentan, en un cementerio, etc, etc. En un funeral. Bueno, no sé, yo creo que lo estaban visitando, la verdad. ¿Y qué hace Santa Hates You? ¿Qué hace este grupo? Pues el sonido es un sonido oscuro, electrónico y mezcla de industrial, con gótico, con punk, o sea, todo a la vez. Hacen ahí un batiburrillo, con, ¿no?, esta descripción que he dado, pues parece que va a ser todo a la vez, que creo que así es un poco. Y la inspiración estilística y lírica pues les viene de escritores surrealistas, simbolistas y del movimiento decadente de finales del siglo XIX. O sea, todo bastante interesante. Nosotros, yo, bueno, por ejemplo, las letras las tengo que leer porque tampoco... Pero eso está bien. Pero está muy bien la estética también, la música, lo vamos a escuchar ahora. Y el pasado septiembre han lanzado cuarto disco de estudio. Lleva por título It's Alive. Y yo he escogido el tema que lleva título Are You Scared? ¿Estás asustada, Patricia? Mucho. Bueno, bueno, bueno, qué bien suenan. Estaba yo aquí bailando como una posesa. Uy, que se me va y se me viene el sonido. Qué pena, como la cabeza, se te va, ay, y se te viene. Uy, es un non-stop. Sí, ya cuando te he visto yo y digo, mi Patricia... Es un non-stop music. Pues sí, y ahora, pues ahora vamos a cambiar totalmente de estilo, de ritmo, ya. De grupo, de todo. Sí. Porque ya sabes, soy así. Son más relajaditos estos. Catapum, luego volveremos a la cañita, porque hoy es un programa bastante cañero, musicalmente hablando. Y ahora vamos con Rome, el proyecto de dark folk marcial y post-industrial. Mira, ya hemos cambiado totalmente de estilo. Ya te digo. Siempre decimos lo mismo de las etiquetas, pero si no las nombramos... Mira, ya las hemos dicho y ahora seguro que hay alguien que ya sabe a qué va a sonar más o menos el siguiente grupo. Posiblemente. O sea, que para algo sirven. Y Rome es un proyecto creado por Jerome Rauter en 2005 en Luxemburgo. Los tres primeros discos los editó en Cold Meat Industry y a partir de octubre... Bueno, eso, en octubre de este año ha lanzado su sexto disco de estudio, que es el tercero que ha lanzado en Trisol. Volvemos a hablar de este sello. El título es Hell Money y es un disco más acústico, más intimista. Y bueno, para presentar el disco yo he escogido un tema que puede ser un poco un enlace con lo que hacía antes y lo que hace ahora. Para, bueno, para que vean un poco cómo va la evolución más o menos. Y el tema que vamos a escuchar de Rome es Amsterdam de Cleaning. Sí, hemos cambiado totalmente de estilo, ¿eh? Y vamos a volver a cambiar otra vez. ¿Cómo nos sorprendes? Súbemelo. ¿Cómo nos sorprendes esta noche? Te lo subo. No creo yo que a estas alturas ya sorprenda, pero lo intento. Bueno, hombre, yo era por darte un poquito más aquí de bueno, chispa. Pues, gracias, querida Patricia. No luego las merece, las que tú tienes. Luego te pago lo que habíamos quedado. Sí, pues, sí, tú págame, que si esperas a que te pague yo. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de estilo y vamos a hablar de Nachtmar. Antes comentábamos que el cantante de Project Pitchfork había formado un grupo paralelo y el cantante de, bueno, cantante 50% de Lamb Immortal, pues creó en 2007 en Austria este grupo, Nachtmar. Bueno, es un grupo que estéticamente tiene mucha controversia por su estética nazi. No es nazi, pero sí que se basa un poco en la estética nazi. ¿Se quedan con la estética? Que es lo único interesante. Pues a ti y a mí, por ejemplo, Patricia, nos encanta sí, esa estética. La porque... verdad es que sí. Bueno, no hay que olvidar que les vestían diseñadores, o sea... Es... No, si tenían una puesta en escena que estaba súper estudiada, ya sabían lo que hacían. Lo único interesante, lo demás... Pues sí. Bueno, pues el pasado día 7 ha lanzado... El pasado día 7 de este mes ha lanzado el cuarto disco de estudio, lleva por título Vini, Vidi, Vinci, o sea, Vine, Vi y Venci, en donde, pues en Trisol, ya lo hemos dicho. Este es el tercer grupo que edita en Trisol. Y vamos a escuchar un tema que es un poco el que a mí me ha dado la gana, Porque... ¿Y cómo se titula el tema? Pues mira, te lo voy a decir y hasta te lo voy a traducir. ¡Ay, qué bien! Es que lo estaba leyendo aquí en la pantalla del ordenador y digo, uy, Dios mío. Es que me lo he puesto fonéticamente, Patricia. Me parece estupendo, porque es que... La canción se llama Vorwärts, Klangsoldaten, y la traducción es algo así como Adelante, mis soldados del sonido, más o menos. Me gusta el título. Dale, ya verás que catapum. Y aquí seguimos en la cripta. Non-stop music. Qué sudada te vas a agarrar, Patricia. No, yo no sudo, perdona. Ay, bueno, perdona, que no. Eso que tienes ahí es glitter. Okay. Sparkling water. O sea, agua con gas. Bueno, pues vamos a continuar con Hocico. Cambiamos de sello. Nos vamos a Out of Line. Y bueno, hemos hablado de Santa Hechu y de Nagmar, formados en 2007. Bastante electrónicos y cañeros, pero hay que recordar que pioneros hay muchos, pero entre ellos están Hocico, que se formaron en México en 1993. Son pioneros más que nada del Electro Dark y su primer larga duración lo lanzaron en el 97 bajo el título Odio bajo el alma, una canción pues muy mítica de Hocico. Yo me acuerdo, bueno, pues cuando era teenager, vuelta y vuelta estaba con esta canción, la verdad. Como comentábamos, sello Out of Line, y el último disco sale mañana, el 21 de diciembre de 2012. No sé para qué. No es casualidad, Patricia. ¿Para que lo sacan estos muchachos? ¿No se dan cuenta que esto se acaba ya? Pues por si acaso. Digo yo, porque, bueno, no es casualidad, digo, porque el título del disco es El último minuto antes de que tu mundo caiga. Ah. Ya sabes que siempre han sido ellos muy apocalípticos. Y bueno, pues hace tiempo sacaron un single que era Vile Whispers. No llegué a reseñarlo porque digo, bueno, antes o después van a sacar disco. Pues mira, ya lo han sacado. Como sale mañana, pues no lo tenemos. Pero tenemos este single que está incluido en su disco. Y vamos a escuchar Hocico, su tema Vile Whispers, de su disco El Último Minuto Antes de que tu Mundo Caiga. ¡Ay, qué tensa! ¡Catapum! We'll be right back. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Venus estará en Sagitario desde el 16 de diciembre hasta el 9 de enero de 2013. Nuestra Afrodita ya ha salido del oscuro mundo de Escorpio y comienza su viaje para descubrir cosas nuevas. Confiada, aventurera, se abre de nuevo a la luz. Nuestra forma de relacionarnos será menos intensa ahora, no tan enfocada en una sola persona, ni tanto en los procesos psicológicos nuestros y de los demás. Es hora de relacionarnos más abiertamente, con más fe y confianza, ver lo bueno en los otros y volver a darnos una nueva oportunidad. Todos crecemos, nada es estático, las personas evolucionan y nosotros también. Todavía podemos notar la energía del trígono que ayer formó Venus con Urano en Aries, el gran liberador. Un trígono es un aspecto favorable, nos puede ayudar a producir cambios positivos en nuestras vidas. Es hora, pues, de experimentar con nuevas actitudes. Solemos ser inmensamente previsibles con nuestras reacciones. Nos tocan ciertas teclas y cantamos la misma canción. Como dicen los sabios, locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. Es pues el momento de atrevernos a hacer algo diferente. Urano nos invita a experimentar con nuevas formas de relacionarnos, es decir, Venus. Urano desmonta la torre de nuestras costumbres en las que estamos atrapados y aislados. Podemos empezar por amar y dejar libre al otro. El regalo más grande y más difícil, el acto de fe más desafiante, es dejar espacio a los demás y permitir que sean como son, sin querer cambiarlos. La luna está hoy en cuarto creciente, ya ha salido de Piscis, donde formó esta mañana un aspecto de 90 grados con el sol, que en la Tierra se percibe como el cuarto creciente y acaba de entrar en el signo de Aries. Desde el océano primogénito de Piscis, el último de los 12 signos, desde donde todo nace y finalmente se disuelve, ha pasado a emitir el grito primordial de Aries, el guerrero. El cuarto creciente suele ser un momento donde tenemos que lidiar con bloqueos. Nosotros ya tenemos claro nuestra dirección, pero parece que hay fuerzas que nos obstaculizan. O a veces incluso podemos sentirnos divididos entre fuerzas contrarias, corrientes que nos quieren alejar de nuestras metas establecidas hace una semana durante la luna nueva. Ahora hay que redoblar esfuerzos y el lema aquí es empatía, la energía de Piscis, y acción y coraje, el regalo de Aries. Otro evento celeste es la entrada del Sol en Capricornio, mañana 21 de diciembre, el día del solsticio. Se ha hablado mucho sobre esta fecha. Mucha gente opina que es el comienzo de una nueva era. Lo que sí es sin duda es la muerte del Rey Sol y el comienzo de un nuevo ciclo solar. Es un momento de mucha esperanza. Después del día más oscuro, renace la luz. Capricornio reconstruye, ordena y organiza. Es un nuevo comienzo para construir nuestra realidad, una nueva oportunidad para que podamos conseguir lo que nos proponemos. Un nuevo ciclo, esto es seguro, con o sin una nueva era cósmica. Mm-hmm.

Un animal vivo lo es. Hace 8 horas era un enorme San Bernardo. ¿Me crees un... El mundo también lo creería si supiera lo que voy a hacer. Labón, amigo. Hace millones de años, las criaturas que había en el mundo eran gigantescas. Al multiplicarse, la Tierra ya no producía suficiente alimento. Piensa en ello, Labón. Toda criatura viviente, reducida a una sexta parte de su tamaño, igual que sus necesidades físicas. 6 veces más de sustento para todos. Labón, tú sabes que toda materia está compuesta por átomos. Sí, claro que lo sé. Y que los átomos se componen de electrones. Sí, lo sé. Bien. Yo he encontrado una forma para reducir todos los átomos de un cuerpo simultáneamente, a cualquier grado deseado, y conservando la vida, como en este perro. Entonces el perro debería estar vivo. Y lo está. Lo está. Solo que, al reducir el cerebro, los precedentes desaparecen, la memoria se borra, no hay voluntad propia. Una criatura capacitada para obedecer tan solo a la fuerza de otra voluntad. Cinco años después de Drácula, 4 tras la parada de los monstruos y 1 posterior a la marca del vampiro, el realizador de Kentucky, Todd Browning, se metió de lleno en otra aventura cinematográfica dentro del fantástico, Muñecos Infernales. Un retorcido cuento macabro cuyos protagonistas son unas adorables muñecas dotadas de vida por obra y milagro de un Mad Doctor o científico loco que muere antes de ver a sus criaturas actuar de manera muy distinta al objetivo, a priori de características filantrópicas, para el cual fueron creadas. Perfectamente construido. Pero señora, el banco no está interesado en financiar la fabricación de juguetes. Perdóneme, señor, pero pensé que posiblemente, si no el banco, usted personalmente sí podría hacerlo. No, hay muchas novedades como estas en el mercado actual. Pero un juguete así nunca se había fabricado. No es mecánico. Además, si le habla a usted, le obedecerá. ¿Me obedecerá? Sí, díganle que haga algo. ¿Que haga algo? Sí, denle una orden. ¡Levántate! ¡Da vueltas! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Es asombroso! No se mueve como un juguete mecánico. ¿Cómo lo hace usted, señora? Ese es mi pequeño secreto, señor. Las cosas adquieren otro cariz cuando en el camino del doctor Marcel se cruza Paul Lavond y esas sendas se cruzan en la cárcel en la que ambos se encuentran. Lavond está preso debido a un crimen que no cometió. En realidad, se trató de un complot urdido por sus socios, quienes le traicionaron. Él se escapa con el firme convencimiento de cobrarse venganza por los 17 años de encarcelamiento. En su huida, ambos hombres llegan hasta el hogar del doctor Marcel, siendo recibidos por su esposa, Malita. El científico, aunque gravemente enfermo, decide continuar con sus experimentos. Ellos consisten en unos diminutos homúnculos dotados de movimiento que acatan órdenes por medio del control mental. Tras el deceso del investigador, Labonde decide utilizar la técnica de reducción de seres vivos en su beneficio y vengarse de sus ex-socios. No te asustes demasiado, Fred. No vas a morir. Veo que reconoces mi voz. Es una de las pocas cosas que ni tú, ni Culbert, ni Matan pudisteis robarme. La otra es mi odio. Mírame. Y mira lo que han hecho de mí 17 años en una tumba. No, Redan. Sin mi odio no hubiera podido vivir para desenterrarme. ¡Qué cerdos sois los tres! Tú vas a ayudarme a recobrar todo lo que pueda de la vida. Por eso no vas a morir. No, no dejaré que mueras por nada del mundo, Redan. Producida por la Metro en 1936, el elenco protagonista lo forman Lionel Barrymore, quien se mete en la piel de Paul Labonde. Perteneciente a una de las sagas más famosas del séptimo arte, Lionel era el hermano mayor de Ethel y John Barrymore. También fue director de cine, además de actor de teatro y radiofónico. Obtuvo un Oscar por su papel de abogado alcohólico en Alma Libre en 1931. Ha aparecido en Grand Hotel junto a su hermano John y Greta Garbo, en La marca del vampiro con Lugosi y en el western Duelo al sol con Gregory Peck y Jennifer Jones, entre otras. Además, es tío abuelo de la actriz Drew Barrymore. Maureen O'Sullivan interpreta a la hija de Labonde. O'Sullivan nació en Irlanda en 1911 y fue la inolvidable compañera de Johnny Bismuller en la saga de Tarzán entre 1932 y 1942, lo que le reportaría gran fama y por lo que en gran medida ha pasado a la historia del cine. Precisamente durante el rodaje de una de estas películas, La fuga de Tarzán, en 1936, conocería a su futuro marido, John Farrow, quien realizaba tareas de guionista y con quien tuvo a su hija, Mia, que saltaría al estrellato en 1968, protagonizando La semilla del diablo de Polanski. Una de las últimas apariciones de Maureen O'Sullivan fue en Hannah y sus hermanas, en 1986, dirigida por el que entonces era su yerno, Woody Allen. Y no podemos dejar pasar por alto la presencia de la italoamericana, nacida en Venecia, Rafaela Ottiano, quien desempeña el papel de Malita, la histriónica esposa del doctor Marcel, inventor de los muñecos infernales del título. No pasa desapercibido su mechón blanco en mitad de su cabellera negra, imagen con claras reminiscencias frankensteinianas que nos hacen recordar a Elsa Lanchester en la producción de Whale. Ottiano también había coincidido 4 años antes con Lionel Barrymore y Greta Garbo en Grand Hotel. Su carrera fue fructífera, participando tanto en obras de teatro, musicales en Broadway y pelis en Hollywood. Falleció en Massachusetts en 1942, a la edad de 54 años. Asombro es la palabra, Melita. Estúpida policía, dejar escapar una peluca blanca que vale 100.000 francos. Hubiera sido mucho mejor llevarle abajo y reducirle de tamaño. Su cerebro ya es muy pequeño. De hecho, Melita, si muchos hombres fueran reducidos al tamaño de su mentalidad, el plan de Marcel no sería necesario. Pero tenemos que hacerlo. Lo hemos jurado. Oh, cálmate, Melita. Déjame hacer los planes. ¿A dónde vas? ¿Con tu madre otra vez donde la policía está vigilando? No, voy a ver a mi hija. La única ilusión de mi vida. Me encanta mirarla. escuchar lo que dice. Creo perder la cabeza a su lado, Melgita, por no poder estrecharle en mis brazos y decirle quién soy. ¿Por qué no la convences si te la traes aquí? Nunca podría decirle quién soy, porque ella crece odiando el recuerdo de su padre y yo vuelvo enseguida, Melgita. Según los títulos de crédito del film, este se basa en la novela Arde, bruja, arde, de Abraham Merritt, aunque parece ser que finalmente solo contiene ligeras pinceladas de la obra literaria, siendo los guionistas los encargados de adaptarlo al imaginario personal de Browning. Y ellos fueron el cineasta Erich von Stroheim, cuya imagen icónica podemos reconocer en pelis como Cinco tumbas sobre el Cairo, de Billy Wilder, interpretando al mariscal Rommer, o El crepúsculo de los dioses, también de Wilder, como mayordomo de la estrella en decadencia Norma Desmond, a quien daba vida Gloria Swanson. Por otra parte, también está el escritor Garrett Ford, quien ya había trabajado con Browning, siendo el responsable del guión de Drácula en 1931 y de otros títulos clásicos del género como Frankenstein de James Whale o La hija de Drácula. Asimismo, hallamos al escritor Guy Endore como el otro integrante de este trío cinematográfico. Endore escribió numerosos guiones y novelas, aunque sobre todo ha pasado a la posteridad por ser el autor de la obra de culto El lobo hombre de París. Y aunque por aquella época también trabajaba para los estudios Universal, su novela no fue llevada al cine por primera vez hasta 1961, año en el que la Hammer produjo La maldición del hombre lobo, dirigida por Terence Fisher y protagonizada por Oliver Reed y Clifford Evans. En lo referente a los efectos especiales, hay que reconocer que están muy logrados, y más si nos situamos en la época, años 30 del siglo pasado, con una combinación de fotografía, obra de Leonard Smith, quien posteriormente participaría en títulos como Un día en las carreras, de los hermanos Marx, o Tarzán y su hijo, y gigantescos decorados, estos obra de Cedric Gibbons, reputadísimo director artístico que intervino en películas convertidas ya en clásicos, como El mago de Oz o El retrato de Dorian Gray, entre otros, consiguen que los espectadores, sobre todo los de 1936, para los que aún estaban fuera de su imaginación los grandes despliegues digitales de hoy en día, se involucrasen de lleno en el esperpéntico ambiente de estos juguetes diabólicos. La música es de Franz Waxman, uno de los compositores más aclamados y productivos de la industria. A él se deben las bandas sonoras de, por ejemplo, La novia de Frankenstein, Historias de Filadelfia, El doctor Jekyll y Mr. Hyde, protagonizada por Spencer Tracy, o El crepúsculo de los dioses, solo por citar algunas. ¿En cuál de los dos será el siguiente? Adiós, Emil. Gracias por haber venido. ¿Y usted qué desea? Su mayordomo le está enseñando a su esposa una de mis muñecas. La señora la recibirá. Gracias. Mira esta muñeca, Emil. Es preciosa. Déjame, Matilde. Tengo otras cosas en que pensar. No sé por qué recibes a todos los vendedores callejeros. Es una muñeca poco corriente, señora. ¿Tiene otras parecidas? Solo un muñeco, señora. Y por desgracia, lo he hecho para otro cliente mío. Parece que tiene vida. Y al tacto es como un ser humano. ¿De qué material es? Es un proceso secreto de mi propiedad, señora. Observe el detalle de las facciones. Mire el brillo de los ojos y los pequeños labios. Fíjese que parece como si fuera a hablar, señora. ¿Cuánto cuesta? 250 francos. ¿250 francos? ¡Carísima! No para un caballero de posición tan elevada como la suya. Ni para una dama con tan exquisitas joyas. Muñecos Infernales es uno de los últimos films de Browning, cuya carrera comenzaba a entrar en declive debido a la falta de apoyo por parte del estudio después de la realización de La Parada de los Monstruos, una película de culto hoy en día, pero que supuso un fracaso comercial y de crítica en su época, estigmatizando a Browning para siempre. De hecho, tras el título, que hoy nos ocupa, el director llevaría adelante otro más, Milagros en Venta, 1939, abandonando definitivamente el cine 3 años después, falleciendo en octubre de 1962 a causa de un cáncer y tras haber enviudado de su mujer Alice. Como curiosidad para finalizar, comentar que existe una película mexicana del año 1961 dirigida por Benito Alazraqui, responsable de El santo contra los zombies, y también titulada Muñecos infernales, en la que las maldiciones vudú son protagonistas y que mantiene como nexo común con la de Browning la inclusión de una serie de muertes en cadena, originadas por unos muñecos asesinos que inyectan a sus víctimas una sustancia que les convierte en muertos vivientes. Caballeros, estoy avergonzado. Se han cometido 2 delitos ante sus propias narices. Redán ha desaparecido. Culbet está paralizado. Ambos delitos nos marcan la venganza de ese evadido, Labón. Y mis mejores hombres no pueden darme ni una sola pista de su paradero. Han perdido el juicio. ¿Y a usted, Maurice? ¿Qué le ha pasado en este caso? Si no quieren la recompensa ofrecida por ese criminal, por lo menos ahórrenme ustedes esta humillación. Caballeros, quiero a Paul Labón detenido dentro de 24 horas. ¡Encuéntrenle! Roba a un banquero, misteriosamente paralizado. La policía está atemorizada por lo que consideran una ola de terror, según la expresión del señor Culbet. Ahí tienes, Melita, a mi orgulloso amigo Culbet, cumpliendo mi sentencia mientras yo estoy libre. Enhorabuena, Lazna. Magnífico trabajo. Yo mismo no podría haberlo hecho mejor. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, pues ha llegado el momento de despedirnos, Duque Negro. Pues sí. Uy, mira, se me va la voz. Ya, estabas tú tan concentrado. Sí, sí. Con lo de Muñecos Infernales. Pues sí, estaba escuchando Querida Bruja y después estaba escuchando el Listen to Them. Muy bien. Pues así terminamos el último programa del año, porque, queridos, nos cogemos vacaciones navideñas y volveremos el próximo día 10, me parece, ¿no? Habíamos quedado el día 10, ya en el 2013. Así que os deseamos un feliz fin del mundo. Y lo mismo para ti, Duque Negro. Gracias, igualmente, que querida. Que vayas a descansar en paz, pero antes, ya sabes, desmaquíllate, que es muy bueno para la piel. Yo, aunque lo parezca, no voy maquillado, Patricia, este es mi cutis. Ah, qué bien, qué suerte. Aunque bueno, ya te miraré más de cerca, a ver si es verdad. Bien, y a vosotros, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí. Seguimos en contacto, por supuesto, a través del Facebook, de nuestro blog, de las redes sociales y regresamos, abriremos de nuevo la cripta el año que viene, el día 10. Mientras tanto, pues eso, feliz fin del mundo y para esta noche que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Nos vamos con uno de los cortes del disco Promeselar d'Or de Daco Déjà Vu. Mira, Duque Negro, nos vamos a despedir por esta semana y por este año con un blues gótico americano. Me parece muy bien. ¿Cómo te suena eso? Pues así, American Goth Blues, de Daco de Javi, sirve en la despedida de este último programa de Proyecto Terror del 2012. Nos encontramos el año que viene. Chao. Burning roads taken by the hate, a billion across his mind. Love comes, fire in the wind. Night has come to break some hearts. The roads alone to break some hearts. Then comes the storm to break some hearts. Ride the horse straight through the night, while the sun burns his eyes. On his mind, one thing left to do. Oh, Lillian, you cross my heart. The road alone to cross some hearts. It comes tonight to cross some hearts. Remember her lines, she writes a line. Remember her, she writes a lot. At the end of the day, her soul will rise again. Tonight will come, the rope won't touch the ground. Silent footsteps crawling on the sand. Oh, little Indian, they broke your heart. The road alone to break some heart. The night will come to break some heart. Remember her line, she writes a line. Remember her, she writes a line. At the end of the day, her soul will rise again. Tonight will come, the rope won't touch the ground. Won't touch the ground.